partirás. Tarde o temprano partirás. No sé mañana si vendrás. ¿Qué será de ti? ¿Dónde irás? Andarás tierra minada, encontrarás. Son explosiones de pasión, de dolor, de prisión. Pero quiero decirte, antes de partir, el camino seguro a seguir, que le traiga a tu alma dulce paz, que te lleve feliz por donde vas. El camino a seguir es ser señor, es la herencia pequeña que hoy te doy. Verás a muchos hombres predicar que han encontrado la verdad y que a tu dolor fin pondrán. Pero quiero decirte, antes de partir, el camino seguro a seguir, que le traiga a tu alma dulce paz, que te lleve feliz por donde vas. El camino a seguir es el Señor, es la herencia pequeña que hoy te doy.